viejo me dio un consejo para poder merecer dar una vuelta a la plaza y antes del anochecer. Pasaron vueltas y vueltas, varios días y hasta un mes, 8 pares de alpargatas, pero ninguna mujer. Ya me dicen crinas de oro, vela y que desfachatez, se asustan de verme solo, si eso ya es testarudez. A los que le dicen fieros, no se dejen convencer, macana de los cristianos, distintas formas de ver. Vamos a la otra. Por eso yo vivo sol, soltero y sin un querer, los vasos son mis amores y el boliche es mi mujer. Soy tan fiero, envidia me han de tener, basta que uno se destaque pa' que lo quieran barrer. Mentiras que soy tan fiero, que no consigo mujer, las causas yo las conozco, son épocas de escasez. A los que le dicen fiero, no se dejen convencer, macana de los cristianos, distintas formas de ver. Ya me dicen crinas de oro, vela y que desfachatez, se asustan de verme solo, si eso ya es testarudez. A los que le dicen fiero. Bueno, la canción que siempre sorprende, hoy arrancó por otro lado, yo creo que fue con intención de despistar. Pero acá está el profesor de filosofía, Luis Maceda. ¿Cómo andás? Buenos días, Ángeles. Buenos días, Marcelo. Un gusto estar por acá. Mi saludo a la audiencia. Bueno, chacarera del bonito. Exactamente. Está bien con doble, ¿no? Siempre bien con doble la canción. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno. ¿Por qué elegiste esta canción? Para hablar nada menos que de Sócrates, que ya entras dándole palo. Un filósofo lleno de defectos. Bueno, el tema musical alude a un hombre que no era nada agraciado, era bastante feo, ¿no? Y en eso hay un punto de contacto con Sócrates, porque una de las características de Sócrates es justamente la de su fealdad. Sócrates era poco agraciado. Era un hombre bastante... No sabía. Bastante feo, bastante descuidado además. Esta fealdad de Sócrates incluso es citada por Federico Nietzsche en su libro El ocaso de los ídolos. Y esta fealdad de Sócrates nos va a conducir a la pregunta de hoy, ¿no? Pero bueno, el héroe de esta canción también tiene otra cualidad, que es la de ser persistente, ¿no? Porque ahí, buscando mujeres, dice que gasta 8 pares de alpargatas. Buscando, no hacía más, ¿no? Nada. Claro, y no tiene. Y en esto también hay una coincidencia con Sócrates, porque Sócrates también fue persistente. O sea que tenemos dos puntos de contacto: la fealdad y la persistencia. Sócrates fue un filósofo lleno de defectos, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy va a ser desgranar todos los defectos que tenía Sócrates, ¿verdad? Lo vamos a desplumar al pobre desplumar Sócrates, a Sócrates, ¿no? Sócrates en el problema. Y el comienzo tiene que ver con su apariencia física, ¿no? Hay un historiador de la filosofía, Jesús Mosterín, que en su libro Historia de la Filosofía nos ubica en la época y nos describe cómo era Sócrates. Dice Jesús Mosterín: Sócrates nació en Atenas en el año menos 470 o menos 460, en el seno de una familia de clase media baja. Su padre era un artesano escultor y probablemente él mismo aprendió ese oficio de joven. Su madre ejerció a veces de comadrona, o sea, de partera. En su juventud se interesó sinceramente por las especulaciones cosmológicas de los filósofos naturales y por las enseñanzas de los sofistas, aunque pronto empezó a desengañarse de unas y otras. Y acá viene la descripción de Sócrates. La figura de Sócrates no era muy agraciada. Tripudo, de labios gruesos, de nariz chata y respingona y ojos saltones. Descalzo y desaliñadamente vestido. Su apariencia era que ni pintada para hacerle objeto de chistes y burlas que él recibía con ironía y buen humor. O sea que Sócrates físicamente era muy, muy poco agraciado, ¿verdad? Era tripudo, o sea, panzón, labios gruesos, nariz chata, respingona, calvo, ojos saltones. Tiraron con todo, pobre Sócrates. Sí, era. Y además era muy descuidado en su aspecto físico, ¿verdad? Siempre andaba con ropas muy, muy raídas y era poco afecto a la higiene. Esa es la apariencia física de Sócrates, ¿no? Y esto nos va a conducir a la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. Una pregunta como para descontracturar un poco, porque sí. En la hora anterior estuvo un poco movida. Estuvo agitada la cosa. Yo creo que esta pregunta viene bien para descontracturar. Y es si existe la belleza interior o si la belleza es solo externa. Esa es la pregunta. ¿La belleza es lo que se ve o la belleza puede permanecer oculta a los ojos, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Es algo externo o algo interno? El cuento de la Andricina, ¿no? A ver. Si es tan linda, pele la señora. Cuando le dijo que la hija de ella era fea, si mi hija es muy linda, bueno, entonces pélela. Para verla qué lo linda que es. Bueno, ahí está. Ese es el punto. Si existe la belleza interior o si la belleza es solo lo externo, lo que se percibe. Sí, exactamente. Vamos a decirle a los oyentes, porque siempre se suman oyentes nuevos, ¿no? Le decimos a los oyentes que esta pregunta que está haciendo Maceda es para que la respondan los oyentes. Exacto. Que pueden mandar un WhatsApp, puede ser por audio, puede ser por escrito, y que tiene la posibilidad de... Nosotros recibimos muchas llamadas, ¿no? Cada vez que viene Maceda, uh-huh, queda contento con las llamadas que hay, respondiéndole la pregunta, sin ningún condicionamiento. Exacto. Hay que simplemente contestar. Las opiniones, todas las vamos a leer y a escuchar. Pueden también llamar a la radio 2903-0302 y 2903-0304 para dejar el mensaje que Blanquita los recibe. Hoy Sócrates, un filósofo lleno de defectos, el tema, y vamos con una lectura, La apariencia de Sócrates, tomado de Gabriel Gianantoni. ¿Qué ha dicho verdaderamente Sócrates? Es un libro de 1972. Dice: a esta notoriedad de Sócrates debía contribuir en parte la originalidad de su aspecto físico y de su carácter. Sócrates no era ciertamente una belleza. Grandes ojos saltones, nariz chata con amplias ventanas, vientre abultado y al mismo tiempo una inhabitual consistencia física y una gran capacidad de resistencia ante las desgracias y las privaciones, tan grande al menos como su aguante en los banquetes. Todos estos aspectos debían llamar notablemente la atención de los contemporáneos, de la misma manera que sin duda debieron llamarla otros rasgos del comportamiento de Sócrates. Bueno, por si alguien se había sumado tarde a la al espacio, Tenemos otro testimonio de Gabriel Gianantoni acerca del aspecto físico de Sócrates. Ahora bien, vamos a seguir repasando los defectos de Sócrates. Sócrates era muy irónico, y eso en los demás era visto como algo irritante, ¿verdad? ¿Qué es la ironía? Cuando uno ironiza, dice algo para que el otro entienda lo contrario de lo que uno quiere decir, ¿no? Si está lloviendo y yo digo, qué lindo día hoy, ¿eh? Lo digo irónicamente, ¿eh? Para que tú entiendas lo contrario de lo que yo estoy afirmando. Bueno, la ironía era una de las herramientas que Sócrates empleaba en sus diálogos, que no eran, digamos, de buen recibo por parte de sus interlocutores, ¿verdad? Porque implicaba cierto posicionamiento por encima de. Ese es otro de los defectos, digamos, que podemos endilgarle a Sócrates, ¿no? La ironía consiste en hacerle comprender al otro lo contrario de lo que yo estoy afirmando. Y él utilizaba mucho eso. Sí, exactamente, ¿no? Con todos sus interlocutores, y de esa manera, a través de la ironía, va haciendo que el otro caiga en ciertos errores, digamos, ¿no? Como que va desnudando la ignorancia del otro, ¿no? Hay una tercera cuestión, tercer defecto de Sócrates, que es el fingir ignorancia, ¿no? Sócrates finge no saber. Esa famosa frase, yo solo sé que no sé nada, encierra una falsedad. Porque si tú sabes que no sabes nada, sabes un montón de cosas. Entre otras cosas, sabes distinguir entre el saber y la ignorancia. Y esto también era bastante irritante. ¿Por qué? Porque Sócrates, en vez de exponer, en vez de contestar, preguntaba, ¿no? Fingía no saber. Entonces, bueno, ¿qué es la belleza? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Verdad? A ver, tú que sabes tanto, contesta mis preguntas. En realidad, el que sabe la respuesta es el que hace la pregunta, no, no el que la contesta, ¿no? En general. Bueno, esto de fingir ignorancia también es algo que, digamos, irritaba, porque de alguna manera había algo no muy sincero de parte de Sócrates, ¿no? Una cuota de insinceridad, porque no decía yo sé algo, o yo de esto estuve pensando y llegué hasta este punto en mi reflexión, sino que Sócrates decía yo solo sé que no sé nada, y con eso se inventó un gran discurso filosófico, pero en realidad sabía muchas cosas y no decía lo que en realidad sabía, ¿no? Entonces, acá, en esto de fingir ignorancia, también hay un defecto de Sócrates, ¿no? En cuarto lugar, y seguimos sumando defectos socráticos, Sócrates generaba antipatías, ¿verdad? Sócrates dialogaba con los ciudadanos de Atenas, con aquellos que pasaban por ser sabios, con los políticos, con los poetas, con los artesanos, y los dejaba al descubierto. O sea, a través de las preguntas quedaban claro que no sabían, ¿no? Y esto le generó a Sócrates muchos odios y enemistades. Estaba, digamos, la barra de Sócrates, aquellos que lo admiraban, claro, ¿no? Que decían, qué bien cómo los deja al descubierto a estos, pero por otro lado, sus interlocutores se enojaban mucho, se hacían enemigos y Sócrates generaba mucho odio en sus interlocutores. Quiere decir que las habilidades sociales de Sócrates no eran, sí, sí, no eran, digamos, su fuerte, ¿verdad? Porque alguien que se gana tantos enemigos, tantos odios, es alguien que no se maneja muy bien socialmente, digamos, ¿no? El término habilidades sociales no es de la época de Sócrates, es un término actual. Pero bueno, trayéndolo al presente, digamos que también flaqueaban sus habilidades sociales a partir de las antipatías que generaba Sócrates, ¿no? Hay una cuestión que se suma a todo esto, que es la relación con su esposa, con Jantipa. No sé cómo estamos de hora. Tenemos más tiempo. Tenemos tiempo. Seguimos. Bueno. Sócrates estaba casado con una mujer muy joven, Jantipa, y tenía hijos pequeños. Bueno, Jantipa odiaba a los diálogos de Sócrates y lo hacía saber públicamente. Se le aparecía a Sócrates en el ágora y le hacía los tales escándalos. Una vez llegó Jantipa y le tiró un balde de agua a Sócrates. ¿Para qué? No andaba con vuelta. Claro, pero le recriminaba, ¿no? Sí. Que se pasaba todo el día filosofando y no se ocupaba de su familia ni de sus hijos, que vivían en la pobreza y no tenía para darle de comer. Entonces la mujer estaba desesperada, él llegó a tirarle un balde de agua adelante. Sí, sí. Y Sócrates dijo, bueno, este es el trono de Jantipa, dijo Sócrates, que es difícil, no sé qué diablo, y siguió. Pobre mujer. Pobre mujer. Jantipa era la voz del sentido común. Claro, era el sentido común, que decía, hermano, ¿no? Por favor, ocupate. Hay que laburar, ¿eh? Hace algo, mijo. Le reclamaba sus obligaciones como esposo y como padre, ¿no? O sea que acá tenemos otro defecto de Sócrates que tiene que ver con la relación con su esposa, con Jantipa. Claro. Odiaba el quehacer Sócrates. Dejate de filosofar, le dijo. Claro, por favor, ¿no? Así nomás. Era el sentido común. Impresionante. No sé cómo andamos de hora. Leo unos mensajes. Dale, dale. Y después nos vamos a la pausa. El primero que llegó. Sí. Vos esperá a escuchar los otros, ¿no? El primero que llegó es de Fer. Déjese de embromar, profesor. Eso es todo lo que dice. A la el mensaje. Flauta. Después Silvia, la maestra. Sí, adhiero al concepto de Platón y de Aristóteles sobre la belleza. Ajá. Al menos así lo entiendo yo. Saludos. Orlando dice, buen día, le respondo a Maceda con una frase conocida: lo esencial es invisible a los ojos. Muy bien. Para pensar, dice Orlando. Muy bien. Walde de Melo: yo solo sé que no sé nada, dijo Sócrates. Muy que bien. En realidad, ¿qué realidad actual? Dice Waldemar Soca de Melo. Richard desde Tacuarembó. Están llegando de los lugares más lejanos, ¿no? Hola, compañeros de La Imprescindible. Un gran saludo al profesor. Para nosotros existe la belleza interior y es en algunos casos inseparable de lo externo, lo social. Gracias por enseñarnos, dice Richard. Maite desde Buenos Aires. Saludo a todos y pregunto, ¿se puede llamar belleza a las cualidades interiores de una persona? José María desde Minas, La Valleja. Hay que ver qué parámetros se toman como belleza. Si tomamos lo que nos venden como hermoso, diría que no existe belleza interior. Ahora, si voy a la realidad, les diría que no existe la fealdad interior y exterior. Todas y todos tenemos nuestro lado bello. Bello. Beatriz, desde Barcelona, siento que existe la belleza interna que no envejece, tampoco necesita cirugías. La belleza exterior también existe y deja de existir ante cualquier incidencia. Por ejemplo, el tiempo, un accidente, enfermedad. Pienso que el concepto de belleza está mal interpretado en la sociedad actual. Vos tenés un mensaje por ahí también, sí, ¿no? De Yamandú, dice Maceda: lo interno, aún el pensamiento es perfecto, la belleza es estética, acción con otros, por eso depende de los sentidos y la capacidad de modificarla o actuarla. El sentido colectivo común tan diferente cae en el error de calificar lo perfecto según aprende, escucha y dice internacionalización. Hubo civilizaciones que no conocían etnias y las subordinaban o las ironizaban. defecto de aprender, juzgar, confundiendo ignorancia con desinterés. O aprendemos a fingir para aprender y relacionarnos, o hacemos como los niños, se sorprende y aprende y ofende, o no, según le hayan enseñado y aprendido, dice Yamandú. Bueno, y Laura dice, buen día, creí firmemente que la belleza interna, basada en la abrumadora tendencia del individuo hacia el bien en la mayoría de sus actos, derramaría forzosamente hacia el exterior. La vida, lastimosamente, me comprobó el error de mi tesis de los primeros 55 años de vida. Gracias por disparar nuestra reflexión y conectar con ustedes nuestras inquietudes, dice Laura. Vamos con otra lectura, los que odiaban a Sócrates. Por cierto que Sócrates era muy admirado por muchos y muy odiado por muchos otros. Los dueños del poder, cualquiera fuera este, o son mejores que los demás, o no merecen ser dueños de nada ni tener poder alguno. En consecuencia, gran parte de Atenas odiaba a Sócrates porque los desnudaba sin piedad y hasta se burlaba de ellos y de su falso poder. Un día se cansaron de ese filósofo que andaba por las calles haciendo preguntas, haciendo pensar a la gente por medio de la ironía. Decidieron que había que suprimirlo, que era un peligro público. Dijeron, y de eso lo acusaron, que pervertía a la juventud. Esto es de Jaime Barilco, el libro es La filosofía, una invitación a pensar, de 1997 la edición. Bien, estábamos entonces desgranando los defectos de Sócrates, ¿no? Empezamos por la fealdad y la despreocupación por su apariencia personal, hablamos de la ironía, de la fingida ignorancia, de las antipatías y los odios que generó, y al final estábamos hablando de la relación con su esposa y con su familia, con Jantipa. Hay otro defecto más en Sócrates que tiene que ver con una creencia que sustentaba Sócrates acerca de un demonio interior que le hablaba. Decía Sócrates que él tenía un demonio interior que le hablaba y lo disuadía cuando quería hacer determinadas cosas. Nunca le decía qué tenía que hacer, pero sí lo disuadía, ¿no? O sea, que escuchaba una voz interior. Esto, bueno, puede interpretarse de distintas maneras, ¿no? Incluso cuando lo acusan a Sócrates, lo acusan de impiedad, de introducir nuevos dioses bajo el nombre de demonios, ¿no? Mm. Bueno, él hablaba de este demonio interior, ¿no? Cosa que, en fin, era un poco rara, digamos, y que no fue de recibo en su época. Y siguiendo con los defectos de Sócrates, y esto lo voy a la apología de Sócrates, tiene que ver, la última cuestión es la de preocupación por lo material, sí, ¿no? Dice Sócrates, si yo hubiera sacado alguna recompensa de mis exhortaciones, tendríais, le habla a los jueces, algo que decir. Pero dice, tengo un testigo irrecusable que es mi pobreza. O sea que, además de todo esto, además de ser feo, de ser irónico, de fingir un saber que no tiene, de generar antipatías, de preocuparse de su mujer y de sus hijos, de hablar de un demonio interior que lo disuadía. Además de todo eso, se despreocupó totalmente de lo material, ¿verdad? Sí. Era un tipo que vivía en la pobreza. Con lo cual tenemos un combo interesante de defectos, ¿no? Porque son unos cuantos defectos que Sócrates sobrellevó en la vida, ¿no? Y de los cuales a veces no se habla cuando se da una visión un poco idealizada de Sócrates, ¿no? Hay un filósofo que yo mencioné hoy al comienzo, que es Federico Nietzsche, que da una visión muy, pero muy crítica de Sócrates, y que lo vincula con lo que él llama la decadencia, que empieza en Grecia, en la Grecia clásica, y que tiene que ver con la supresión de la vida instintiva, la negación de los instintos, la negación de la vida. Y bueno, y Sócrates y Platón son síntomas de esa decadencia. Y dice una cosa que yo nunca había leído en nadie, pero sí. Dice en el ocaso de los ídolos, Sócrates quería morir, ¿no? No fue Atenas la que le dio la copa de veneno, sino que él la tomó para sí mismo. Y dice además, Sócrates no es un médico. Únicamente la muerte es aquel médico. Sócrates fue durante mucho tiempo un enfermo. Esta es la visión demoledora, ¿no? Mucho palo. Tiraron con todo. Le tiró con todo. Nietzsche, por toda esa valoración que hace Sócrates de la razón, del racionalismo, de la virtud y la negación de lo instintivo, de lo más vinculado a las pulsiones, ¿no? Bueno, lo quería traer también como sí, está muy bien. Una visión crítica de Sócrates, ¿no? Te decimos algunas más de los mensajes de los oyentes para que veas por dónde están yendo, ¿no? Marcelo tiene alguno. Yo tengo uno acá de Víctor, que dice, la fealdad es un estado de ánimo. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar, frase de Sócrates. Rina manda un audio. Buenos días, compañeros. Yo no puedo escribir porque veo muy poco. Por eso les mando un mensaje de voz. Bueno, para mí la belleza es la belleza interior, ¿verdad? Prefiero a Juana Zurduy a la reina esa de porquería que murió hace pocos días. Creo que con eso soy clarito. Prefiero a Sócrates, que hace pensar, a un imbécil traidor de la patria, por ejemplo, y de los principios filosóficos. La belleza es interior. Poder observar el sol, la luna, la playa, un atardecer, eso es bello. Todo lo demás son cosas ficticias que le han lavado el cerebro a las personas que viven en esta sociedad. Les agradezco poder conversar sobre el tema. Ustedes son bellos, compañeros, porque hacen pensar a la gente. Muchas gracias a Rina, que no se disculpe por mandar audios, porque es muy bueno. Son muy buenos. Además, los audios de ella son concretos. 50 segundos, con eso lo alcanzó. ¿Vos tenés alguno ahí? Sí, Edinson escribe y dice, ¿qué tal, compas? Sobre la pregunta, sí, en lo personal creo en la belleza interior, porque implica calidad y virtud de buena persona, lo cual creo que poseía Sócrates, de quien, por cierto, soy admirador, principalmente por lo que conozco a través de Platón, que considero fue quien mejor interpretó sus enseñanzas por ligarlas más al lado humano. Y Héctor del Buceo dice, dos comentarios. El Sócrates en el frente de la Biblioteca Nacional no parece ser feo. Un erudito, dice, en Sócrates fue Carlos Saúl Menem, que dijo haber leído todos sus libros y se ríe, pone caritas riéndose. Exacto. Disculpen la frivolidad de mi intervención. Y agrega, la belleza interior es más importante. Muy bien. Buenos días, compañeros. Casualmente estoy leyendo un libro titulado El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, autora Irene Vallejo, y tiene un pasaje refiriéndose a Sócrates donde coincide con mucha de la descripción que hacían ustedes del mismo. Pero me llama la atención una cosa, y es la siguiente frase: Sócrates no fue el único gran pensador que en la encrucijada de la comunicación se abstuvo de escribir, como él, Pitágoras, Diógenes, Buda y Jesús. Todos optaron por la oralidad. No obstante, todos ellos sabían leer y dominaban la escritura. Si no escribía Sócrates, ¿quién le levantaba sus teorías y las llevaba a negro sobre blanco? Saludos, Alberto. Muy bien, qué interesante. Quedó el de Cecilia. A ver. Que dice: buen día, saluda al profe. Es evidente que la belleza interior existe y es la más importante y la que perdura y se acrecienta en general cuando nos dedicamos a cultivar el espíritu y la mente, no solo nuestro cuerpo, que es un envoltorio más o menos lindo, pero cuya belleza es efímera. Es esa belleza interior a la que hace que una relación de pareja perdure, después del enganche o enamoramiento inicial. Difícil descubrirla en una sociedad que hace culto solo de la belleza exterior y es aquella que todo el mundo persigue para intentar ser aceptado. De ahí el consumo desmedido de ropa, peinados, tatuajes, etcétera. Quien es feo como Sócrates tiende a desarrollar otras virtudes más interesantes y la fealdad se transforma en una ventaja. Abrazo, dice Cecilia. Bueno, ¿qué mensajes? No, los mensajes son impresionantes. Bueno, agregamos una lectura. El raro magnetismo de Sócrates. Su apariencia era que ni pintada para hacerle objeto de chistes y burlas que él recibía con ironía y buen humor. Pero por debajo de esta fachada se escondía una personalidad de rara intensidad que fascinaba a sus amigos y oyentes con una especie de imperceptible magnetismo. Era hombre de gran vida interior, dedicado por completo al cuidado de su alma, por el que había descuidado todo lo demás, su familia, su hacienda, la política, incluso el aseo. A veces entraba en trance, quedando quieto de pie, absorto y como ausente durante horas. Esto es de Jesús Mosterín, en Historia de la Filosofía 3, la filosofía griega prearistotélica, editorial Alianza, Madrid, 1984. Muy bien. Lo que uno se pregunta es por qué fascina la figura de Sócrates, a pesar de sus defectos, a pesar de su fealdad. ¿Qué es lo que atrapa en la historia de Sócrates? ¿Por qué seguimos hablando aún hoy de Sócrates, que como decía muy bien el oyente, el antepenúltimo mensaje, nada escribió, sino que lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a través de Platón y de Jenofonte, ¿verdad? Sí. Que son quienes dan su testimonio acerca de Sócrates. De allí también el chiste que Héctor de Luceo decía sobre Menem. Sí. Lo vamos a aclarar, a explicitar para que se entienda, ¿verdad? Sí. Cuando asume Menem le preguntaban si leía mucho, y dijo, sí, yo todas las noches leo las obras de Sócrates. Lo cual generó un gran revuelo en el mundo filosófico porque Sócrates nunca escribió nada. Con lo cual uno puede llegar también a la conclusión de que en realidad no leía nada noche, porque en todo caso tendría que haber dicho las obras de Platón, cuyo protagonista es Sócrates. Ahora bien, vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué, a pesar de tantos defectos, Sócrates fascina? ¿Por qué atrapa la historia de Sócrates? Y ahí vamos a ir justamente a lo que Platón dice que dijo Sócrates en su juicio, ¿verdad? Cuando lo condenan, Sócrates le tira al tribunal, dice, bueno, si ustedes me dijeran que si dejas de filosofar, si dejas de hacer lo que estás haciendo, te perdonamos la vida, yo, dice Sócrates, le voy a contestar que los respeto y los amo, pero yo obedeceré a Dios antes que a ustedes, y mientras yo viva no cesaré de filosofar. O sea, si a mí me dan la libertad, pero me dicen cállate la boca, no sigas con estas indagaciones, porque entonces te vas a poner en riesgo nuevamente y te vamos a condenar. Si me dan la libertad bajo estas condiciones, yo les digo ya, desde ya, que no. Que yo mientras viva no voy a cesar de filosofar. Un punto interesante. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. ¿Por qué? Porque Sócrates en ese juicio se estaba jugando la vida, ¿no? Y de hecho fue condenado a muerte en esa instancia porque no se rectificó. Porque no pidió clemencia ni tampoco se exilió. ¿Verdad? ni tampoco se fugó de la cárcel cuando estaba esperando la condena y cuando los alumnos fueron a pedirle que se salvara, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que en este hombre, que tenía un montón de defectos, entre ellos la fealdad, ¿sí? Hay una virtud, que es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Salvo la opinión de la señora de él. Sí, pero, a ver, Sócrates fue coherente. O sea, para él lo fundamental era cumplir con su misión. No era, lo fundamental no era ser ni buen padre ni buen esposo. Claro. Sino cumplir una misión que tenía que ver con este asunto de descubrir la ignorancia y hacer que la gente se preocupara, no por lo material, no por el cuerpo, no por la riqueza, sino por mejorar el alma. Esto fue solamente un verso, digamos. No, fue algo que llevó hasta sus últimas consecuencias. Podemos discrepar y decir, bueno, pero también se podría haber ocupado un poco de la familia, de la mujer, en fin, haber contemporizado del mismo, y no ser tan abandónico como padre, ¿no? Pues no hizo eso. Sócrates tenía una misión que cumplir y la cumplió enteramente, ¿verdad? Fue coherente, lo cual no es poco. No. Y además la actitud de Sócrates nos hace luz sobre otras figuras que en la historia también fueron coherentes entre su discurso y sus acciones. Y que a la hora suprema, digamos, a la hora donde hay que poner la piel detrás de las palabras, la pusieron, ¿no? O sea, pusieron la piel detrás de las palabras. Eso hizo Sócrates, eso fue su virtud, ¿verdad? Sin dejar de reconocer la gran cantidad de defectos que tenía Sócrates, ¿verdad? Y que desglosamos hoy a lo largo de este espacio, ¿verdad? Pero eso es irrefutable. Sí. Sócrates fue coherente, ¿verdad? Sí. Podemos discrepar en digamos, de si esa es la misión de la vida, si eso es lo que uno debe pretender, o si se le fue la mano con el. Pero Sócrates fue coherente, ¿eh? Y le dice además a los jueces, ¿verdad? Cuando están por pronunciarse, le dice: yo no puedo hacer otra cosa aunque hubiera de morir mil veces. O sea, que hagan lo que quieran, yo voy a seguir en esta, ¿verdad? Okay. Entonces, yo creo que la virtud de Sócrates está ahí, ¿eh? El asunto final, ¿por qué nos atrapa? ¿Por qué nos fascina? ¿Y por qué su historia es atrapante? Por la coherencia que tuvo, porque fue un hombre coherente, ¿verdad? Sí. Esto nos aproxima a él, vuelvo a decir, y a otros personajes que a lo largo de la historia también mostraron esa coherencia tan importante entre lo que se hace y lo que se dice, ¿no? Vos que sos profesor, ¿esto se enseña, se encuentran ustedes con qué respuesta cuando hablan con los jóvenes de Sócrates? Cuando uno habla de Sócrates con los jóvenes, bueno, depende del público. En general, las mujeres se identifican mucho con Jantipa. Me imagino, sí, claro. Sí, está claro. Muy bien esto de Sócrates. Pero ellos lo toman como algo formal. Bueno, está, lo tengo que dar porque está en la clase y una obligación, digamos. Depende del abordaje con que se haga esto, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, en mis clases siempre hablaba de Jantipa. Siempre les contaba esas cosas, ¿no? Porque, digamos, sí, lo acercás mucho. Es un punto más claro. Sí, digo, lo sacamos del pedestal y lo bajamos a la tierra, ¿no? Sí. Esta persistencia de Sócrates en su prédica, a pesar del precio que pagó, es la virtud que vuelve bella su personalidad y atrapante su historia. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, creo que por ahí va el sentido de la pregunta que hacíamos hoy, ¿verdad? Y la permanencia de que estemos hoy, tantísimos años después, tantos siglos, hablando de él, ¿no? Exactamente, ¿no? Seguimos hablando de él. Y yo creo, y voy al primer mensaje que recibimos. Déjese embromar, profesor. Sí, ¿no? Sí. Que realmente lo valoro por su valentía. Yo creo que este asunto de la belleza interior, que puede parecer algo, digamos, light o intrascendente, es bueno recordarlo en estos tiempos donde la belleza exterior parece dominarlo todo, donde todo el mundo quiere ser joven, lindo, agradable, y está jugado a lo aparente. Entonces, es bueno recordarlo esto. En estos tiempos que vivimos, donde todo se apuesta a lo material, a lo exterior, que también podemos rescatar una belleza que no tiene que ver con lo que se compra y lo que se vende, ¿no? Muy bien. Laura hace una pregunta muy interesante. Dice, coherencia. Quienes ejercen el mal también son hombres coherentes. ¿La coherencia aquí también es una virtud? Y agradece. Bueno, es una pregunta interesante esa, ¿verdad? Es una pregunta como para pensar. Hay hombres que en la historia, qué sé yo, pensemos en determinados personajes con los que no coincidimos políticamente, que uno no puede dejar de reconocer que en los momentos que tuvieron que jugarse la vida, se jugaron la vida por sus ideas o por lo que consideraban que era correcto. Y uno puede no coincidir con esto. Está buena la pregunta. Buena. Me dejó pensando. Si vos tenés que elegir y vos tenés de enfrente a alguien que es coherente, aunque sea tu enemigo, claro, vos tenés uno reconoce la coherencia. Uno reconoce la coherencia. Más allá de que no se la comparta, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, uno reconoce que hay personas que se mantienen en sus convicciones, y que incluso, bueno, hasta llegan a jugarse la vida, ¿verdad? Por sus ideas, ¿no? Pero está bueno. Está muy bueno. ¿Sabés lo que me pasa, Ángeles, cuando vengo acá? Me pasa lo mismo que cuando daba clases. Nunca sé qué va a pasar. Y eso es interesante, ¿no? Claro. Uno nunca sabe qué va a pasar acá. Sí. Yo vengo, tiro un tema, tiro una pregunta y yo no sé qué va a pasar. Vos fíjate que empezamos con el primer mensaje, déjese de embromar, profesor. Y cerramos con Héctor de Buceo manda el cuadro La muerte de Sócrates, 1787, de Jacques-Louis David. Mirá. Preciosa obra. Y el otro es Víctor, que manda, dice, le deseo al profesor, y manda una imagen, feliz día del maestro. No es mejor maestro o maestra el que enseña más, sino el que enseña con amor y dedicación a sus alumnos. Me parece que es una forma de cerrar también esto. Bueno, yo no soy maestro. Ya sabemos, pero ya que estamos, vamos a recordar a todos los maestros. Pero lo hace porque sos maestro en el sentido, no ante qué consejo tenés que ir o a qué muchachos tenés que hablar, sino la función de educar, ¿no? Con dedicación, como dice Víctor. Bueno, le agradezco mucho. Gracias por haber venido, profesor Luis Maceda. Alguien preguntó por la canción de nuevo. Repetimos el nombre y el autor de la canción. Chacarera del Bonito, y la interpreta Hernán Figueroa Reyes, muerto en 1973, muy joven. Gracias. A los que le dicen fiero, no se dejen convencer. Macana de los cristianos, distintas formas de ver.